esa radio, por favor. Pero mamá, usted ya está vieja para escuchar esas cosas. Vieja será tu cabeza. ¿Dónde está la radio? ¿Dónde está? ¿Qué es la manzana? ¿Qué es la papaya? ¿Qué es la manzana? ¿Qué es la papaya? ¿Qué es la manzana? ¿Qué es la papaya? ¡Abuelita! ¡Abuelita! Ya, basta, madre. Y que se haga la radio. Ay, están locas como su abuela. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la goza, recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca. Locas como tu abuela, tu programa, loco, divertido, subversivo, corrosivo, sin límites de edad. Pero solo para cuerpos arriesgados. ¡Escúchanos! Todos los jueves. De 4 a 5 de la tarde. Por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. ¡Escúchanos! Hola, hola con todos y todas quienes ya están en sintonía de la 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Mi nombre es Katy y como todos los jueves es un gusto poder encontrarnos en este espacio. Son las 4 de la tarde y ya estamos empezando con Locas como tu abuela. Y bueno, ya saben que pueden escucharnos a través de www.radiocce.com o también pueden descargarse la aplicación en sus smartphones. Van al Play Store y ahí pueden encontrar la aplicación Radio CCE HD. Así es, hola con todas y todos, ya quienes están conectados a la radio de la Casa de la Cultura del Ecuador. Estamos también ahora transmitiendo en vivo vía Facebook, así que esperamos sus comentarios, sus mensajes también por ahí. Estamos al Facebook de la Carlita. Carla Vega. Pero vamos a, ya van a vernos seguramente. Hoy tenemos una invitada especial. Está aquí la May Tirira, que ya en un ratito le vamos a pedir que ella misma se presente, que nos cuente un poco qué hace, de dónde viene, y la idea, o sea, el tema más bien del día de hoy, en medio de las cositas que siempre les traemos como sorpresas, vamos a hablar, como a continuar más bien el tema de la semana anterior, que fue hablar un poco del aborto en el Ecuador, de qué está pasando, de qué están diciéndose o haciendo alrededor de este tema en nuestro país, y para eso vamos a tratar un tema que es como más complejo, que capaz sí necesita de una, siempre de varias miradas para poder leerlo de una mejor manera, para poder como no dejar de hablar de todas las aristas que implica, que es la criminalización, que es una de las cosas que pasa en nuestro contexto. Así que bienvenidas, bienvenidos, empezamos ya, ahora sí, con Locas como tu abuela. Y bueno, ahora vamos ya, como ya lo presentó la Carlita, vamos a ir haciendo algunas cositas, pero antes de ya adentrarnos en el tema central, vamos a empezar con nuestro segmento sonoro, nuestros secretos sonoros, así que Carlita, cuéntanos, ¿qué nos trajiste para hoy? Así es, suelen ser siempre los secretos un poco, a veces nos estancamos como en la cumbia que nos jala. Pero hoy sí queríamos, o sea, como quería salir de ahí, así que traje algo de rock. El día de hoy, como secreto sonoro, les voy a presentar a Barbie Recanati, o Bárbara Recanati, que es una argentina nacida el 28 de noviembre de 1986, una cantante, compositora y guitarrista de rock argentino, originaria de la zona de Palermo Viejo, quien comenta que desde muy pequeña sintió la inclinación por la música, desde la edad de 7 años, cuando su padre le dio como regalo una guitarra criolla, inspirada también en el film American Pop. Se convirtió, o se fue como metiendo ya en la cabeza que quería hacer música rock y aprendió a tocar de manera autodidacta. Ella conoció en la adolescencia, en el colegio, a quien sería su compañero musical durante muchos años, Martín Fuscaldo, con quienes iniciaron desde muy chiquitos, desde los 13 años, ensayos y experimentación en el rock, en una fábrica abandonada. Empezaron a escuchar artistas como Patti Smith, Iggy Pop, Talking Heads, y después de abandonar la escuela decidieron formar un proyecto musical que tuvo mucho renombre, que fue como muy, que sonó muchísimo en la Argentina, y se denominó Utopians. Ellos, esta banda se forma en el año 2005, y a la edad de 9 años la conforman, de 19 años, Barbie Recanati junto a su compañero, que después, o sea, como cuyo nombre artístico después es Larry Fuss, junto a Gustavo Fiocchi y Mario Romero, conforman ya esta que sería como un cuarteto de rock alternativo, de punk y grunge, que lanzó varios discos y se posicionó de una manera súper fuerte en el rock argentino, y no solo en el rock argentino, sino también latinoamericano, y tocaron junto a bandas importantes de la escena del rock mundial también. Gracias a la fuerza que tuvo esta primera banda de Barbie Recanati, ella fue reconocida por la revista Rolling Stones en su edición del septiembre del 2012 como la número 97 de las mejores guitarristas del rock argentino. Llegaron a ser nominadas como álbum de rock en el año 2016 en los Grammys Latinos, y en el año 2017 se separa la banda después de que, en medio de la ola de denuncias por abusos y acoso sexual y violencia sexual en general a varios conocidos artistas o personas de la escena del rock en Argentina, también estuvo vinculado el bajista de esta banda Utopians, a quien expulsaron de la banda, y un poquito de tiempo después ya se dio a conocer también la finalización del proyecto, que duró 12 años. Vamos a escuchar el primer tema de Barbie Recanati, esto es Frágil. Así, si apenas te vi, que estábamos escuchando, Frágil, de Barbie Recanati. Este ya es una versión de Barbie Recanati ya como solista, que después de la separación que les comentaba, de esta que fue como la primera y la banda en la que se dio, o sea, como la primera banda en la que se dio a conocer, o la primera forma en la que se introdujo ya de manera artística profesional en el rock, Utopians, ella se separa, como después de la separación empieza este año como a trabajar más en un proyecto personal, más en un proyecto como solista, y lanza en julio de este año su primer EP llamado Teoría Espacial, compuesta por 4 canciones, donde ella menciona que son todas inevitablemente políticas y directas. Eso lo dicen sus propias palabras. Además de iniciar o de armar como el inicio de su carrera como solista, se encargó también de crear un estudio y un sello discográfico que se llama Goza, y que será dirigido además, o está dirigido ahora además también, por la radio feminista Futurock, y que tiene como objetivo principal visibilizar a las mujeres en la escena artística, a las mujeres en la música, y que dice, según igual también como las palabras de Barbie Recanati, pretende equiparar el cupo femenino de las mujeres en la música. Es un sello discográfico que únicamente va a trabajar proyectos de mujeres, y que, según igual lo menciona ella, es como una oportunidad de aprovechar este gran salto que ha dado como el movimiento de mujeres y feminista en la Argentina y en el mundo, para posicionar todo el trabajo que están haciendo las mujeres en este país y en el ámbito artístico. Vamos a escuchar la segunda canción de Barbie Recanati, esta es La Luz, y espero que les guste más. Por ahí dice, se va a caer. Lo que mueve, lo que mueve, se Y bueno, ahí estábamos escuchando este secreto sonoro que nos ha traído la Carlita, y ya saben que pueden escuchar más de ella a través de todas las plataformas musicales que podemos encontrar, entre ellas está Spotify y YouTube. Y bueno, vamos ahora a entrar con la entrevista, con nuestra querida entrevistada de la tarde. Ella es May. Hola, May. Y bueno, vamos a ir hablando un poco de lo que yo les había comentado la semana pasada, que era este lanzamiento de la línea. Entonces, May es una representante de Surcuna. Y bueno, May, cuéntanos un poquito sobre ti. Bienvenida. Más bien, ajá, cuéntanos quién es May Tirira y Mayra Tirira. Como May con cariño, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué hace Surcuna? Hola, chicas, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, mi nombre es Mayra Tirira, me dicen May. Soy abogada de la Fundación Surcuna, que para la gente que no conozca mucho acerca de nuestro trabajo, básicamente nos encargamos en el litigio, defensa y protección de mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, y en casos de mujeres que han sido judicializadas por aborto y parto. Ya. May, es justo, digamos, en esa línea lo que pasó la semana anterior, que es este lanzamiento que decía la Katy, que es Libre, ¿no es cierto? Es el lanzamiento de Libre, que, o sea, lo que yo decía al inicio es como nosotros queríamos hablar de este tema que es un poco del que no se habla mucho, porque sabemos o se señala el aborto como una cosa mala, como una cosa que, no sé, hay un imaginario, digamos, social o una cosa que está ahí presente de qué es el aborto, pero no tenemos muy claro qué pasa con el aborto de manera concreta en el país. Y una de las cosas que pasa es que las mujeres no solo no pueden acceder a un aborto de manera legal, sino que además son criminalizadas por abortar. ¿Qué implica qué implica la criminalización en nuestro país? Bueno, básicamente mucha gente está en contra del aborto, ¿no? Pero cuando se les propone o se les dice qué opinan de que las mujeres vayan presas en relación a realizarse un aborto, claro, la gente es como que dice, aquí ya no me suena mucho, no estoy entendiendo del todo. Lo que quiere decir que una mujer está siendo criminalizada por aborto significa que el aborto en nuestra legislación es un delito. Y al ser un delito conlleva una pena privativa de la libertad. Ahora, lo que sucede es que estas penas privativas de la libertad a mujeres que se han practicado abortos, evidentemente sucede en aquellos casos de aquellas mujeres que son jóvenes, que vienen de sectores populares, que no pueden acceder a una clínica diferente y que por lo general terminan los abortos en curso en subcentros de salud públicos, clínicas también públicas, hospitales públicos, y son ahí donde son inicialmente denunciadas. Cuando estas mujeres son denunciadas en los subcentros o en los espacios de salud, básicamente llega un policía, les lee los derechos, más o menos, les aprende. Se han dado casos incluso en los cuales les desposan a las propias camas. Entonces ellas no tienen acceso a nada, además que están pasando por una situación grave en salud, ¿no? Porque han llegado con abortos riesgosos, ¿no? Entonces son en ese momento donde inician procesos judiciales que ellas no conocen, muchas no saben ni siquiera que el aborto era necesariamente un delito que les iba a llevar presas, y claro, se ven inmersas en el medio de su condición de salud a enfrentar un proceso judicial. Entonces, en ese marco, nosotras proponemos esta iniciativa bastante pionera y bastante importante, que es la iniciativa de la Línea Libre, que básicamente lo que propone es dar asesoría y defensa legal a aquellas mujeres que se encuentran en estas situaciones por haberse practicado un aborto. May, digamos, esto es algo que, ¿por qué no lo tenemos como muy presente? ¿Cuánto sucede esto? Es algo que pasaba siempre. Siempre las mujeres fueron criminalizadas, porque creo que tal vez también por eso es tan chocante. No sé si es podemos hablar de que siempre fue así y nunca se supo, que tiene el hace cuánto sucede que las mujeres están teniendo o pasan por estas condiciones a la hora de acceder, por ejemplo, al servicio de salud. Bueno, lo que sucede es que el aborto en nuestro país, o sea, es legal en solo ciertas causales. Entonces, por ejemplo, el Código Integral Penal nos dice que el aborto es legal en casos de mujeres con discapacidad intelectual, y que hayan sido víctimas de un delito de violación y en casos en los cuales esté en peligro la salud o vida de la mujer. Estos son como los presupuestos que nos trae el Código Integral Penal. El anterior código también recogía la figura del aborto, la única variante que tenía era que era legal en casos de mujer idiota o demente, ¿no? Ajá. Entonces es lo que eso planteaba. Entonces, básicamente el aborto en todas las causales, ni siquiera por violación, no ha sido legal en nuestra legislación. Lo que sucede es que a partir del 2014, y bueno, un poco antes, existió como una arremetida, o sea, si bien es cierto, antes el aborto tampoco era legal, no existía como una persecución de las mujeres al momento que se realiza un aborto. En el debate que se produce un poco en el marco del Código Integral Penal en el año 2014, es que surge nuevamente esta, se pone en debate nuevamente el tema del aborto, se busca la despenalización, no se logra, sin embargo, esto genera como un ambiente de alguna manera de criminalización a las mujeres, como que los operadores de salud tienen miedo en relación a no denunciar y comienzan a denunciar. Igual, por ejemplo, otros operadores, por ejemplo, comienzan a denunciar situaciones de aborto. Entonces, se ha vuelto de una forma mucho más recrudecida estos últimos años la criminalización. Y con respecto a esto, ¿no hay que o sea, cuál es la relación, ¿no? Muchos médicos hacen como este compromiso del silencio profesional, el secreto profesional, perdón, del secreto profesional. Esto, ¿cómo está siendo manejado, por ejemplo? O sea, si los médicos llaman, son muchos de los médicos quienes llaman a la policía a denunciar a las mujeres que llegan con procesos de aborto. En estos casos, ¿cómo se está manejando el tema del secreto profesional? A ver, lo que sucede un poco es que bueno, como yo decía, quienes denuncian principalmente a las mujeres son los operadores de salud. Muchas veces son los propios médicos, enfermeras o gente del propio servicio. O incluso lo que hemos registrado en los últimos casos es que es del 911. O sea, se llama en una emergencia y en ese momento las mujeres dicen, yo estoy teniendo un aborto en mi casa, estoy como muy asustada, o en los espacios públicos se llama el 911 y es el 911 quien de alguna manera gestiona no solo que llegue la ambulancia, sino que llegue la policía. Entonces, a la par llega la policía y llega la ambulancia. Entonces, así de terrible un poco la situación, ¿no? Lo que sucede en relación al secreto profesional, yo lo que creo es que pasa como una especie de confusión. A ver, el secreto profesional está amparado dentro de un derecho que, por ejemplo, tenemos todos los pacientes, que es el derecho de confidencialidad. Uh-huh. Es decir, que todo lo que un médico conozca sobre mi caso, todo lo que yo le he contado, está bajo un secreto. O sea, todo eso es confidencial y no puede revelarse ni aún ante un juez, porque eso me protege a mí. También es como una salvaguardia para los médicos, porque los médicos de alguna manera también saben que pueden tener un espacio de confianza con sus pacientes y que ellos les van a contar de alguna manera la verdad, sin esta preocupación de que se vaya a develar este secreto profesional. Lo que sucede de alguna manera con el Código Integral Penal es que se dice que todos los delitos tienen que ser denunciados cuando los operadores de salud conocen del cometimiento de un delito. Entonces ellos dicen, claro, si es que yo me entero, por ejemplo, de una violación, tengo que denunciar. ¿Y por qué si me entero de un aborto no tengo que denunciar? Es un poco como la pregunta y lo que flota en el aire. Entonces yo lo que creo que es importante entender la dimensión del secreto profesional y los principios que están amparados alrededor del secreto profesional. Y esto amparado, por ejemplo, a normas de la bioética que básicamente dicen que siempre lo que se va a buscar es el principio de no maleficencia. Significa que yo tengo que salvaguardar por todos los medios posibles la integridad de mi paciente, tanto física, psicológica, entre otras, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que si es que llega una paciente que ella le dice que ha cometido un aborto, si es que un médico denuncia, está rompiendo este rol de secreto profesional, básicamente porque esta denuncia le causa un perjuicio mayor a su paciente al momento de denunciar, ¿no? Le está causando un mayor perjuicio a su paciente y evidentemente esto atenta al secreto profesional, atenta a los principios de la bioética. En cambio, si tenemos un caso de una violación a una niña y lo conoce un médico o un profesional de la salud, está en el deber de denunciar, evidentemente porque de no denunciar,

Y bueno, volvemos después de esos pequeños cortes. Y bueno, vamos a hacer otro pequeño corte. Vamos a hacer el segmento de la abuela ahora mismo. Y luego seguimos con la entrevista. Y bueno, yo les quería preguntar, ¿ustedes saben qué es el ghosting? Ay, perdón, se cruzaron ahí por ahí los cables. Bueno, quizás les ha pasado alguna vez o no, pero bueno, el ghosting dice que cuando empiezas a conocer a alguien, bueno, intercambias números de teléfono, tal vez tienes varias citas, empiezas una relación y parece que todo va bien, pero de repente, boom, silencio. Sin previo aviso, esa persona deja de contestar tus mensajes de texto y llamadas. Simplemente desaparece de tu vida sin dar ningún tipo de explicación. Bueno, si has vivido algo similar o a lo que acabo de mencionar, esto es el ghosting. La palabra al español se traduciría como hacerse el fantasma. Y se ha ido ganando popularidad en los últimos tiempos, siendo elegida como uno de los vocablos del 2015 por el diccionario británico Collins. Al acabar una relación de la noche a la mañana cortando todo tipo de comunicación no es nada nuevo, aunque según los expertos las nuevas tecnologías han hecho que ahora sea una práctica mucho más común. En una época en la que las relaciones de pareja empiezan a través de páginas de internet y de aplicaciones para celulares, el ghosting es algo a lo que cada vez más personas deben hacer frente. Los expertos en psicología advierten que el ghosting tiene consecuencias tanto para quienes la viven como para quienes la practican. Quienes la viven, las consecuencias son que, bueno, tienen una autoestima, se daña su autoestima y también tienen que atravesar como por un periodo de fin de la relación bastante abrupto y que, claro, deja como ahí flotando los motivos y las respuestas también. Para quienes la practican, dice que tiene un problema hacer frente a los que tiene un problema con los sentimientos de culpa y también remordimientos, pues después de haber dejado como esta relación ahí fluctuando. Los expertos sostienen que en algunos de los casos quienes practican el ghosting tienen miedo al conflicto, evitando a toda costa los enfrentamientos, incluyendo el tener que decir a alguien a la cara que se quiere poner fin a una relación. En una encuesta que realizó en el 2014 en Estados Unidos la compañía YouGov para el sitio HuffPost, el 11% de participantes dijo haber hecho ghosting a alguien y un 13% haber sido víctima de esta práctica. La revista Elle llevó a cabo una encuesta similar entre sus lectores. El 26% de las mujeres y un 33% de los hombres admitieron haber sido víctimas del ghosting, como de haberlo llevado a cabo. Aquí igual hay como un debate importante, como el lo llaman, ¿no? El deshacerse de la gente. Y Sherry Turkley es una profesora de sociología del Instituto Tecnológico de Massachusetts, aseguró en una reciente entrevista que el ghosting es algo casi único del mundo online. Con nuevas tecnologías nos hemos acostumbrado a deshacernos de la gente simplemente no respondiendo. Y eso empieza con los adolescentes que crecen con la idea de que es posible que le envíe un mensaje a alguien, un mensaje de texto, y que no reciban nada por respuesta. Dice que eso tiene serias consecuencias porque cuando nos tratan como si pudiéramos ser ignorados, empezamos a pensar que eso está bien y nos tratamos a nosotros mismos como personas que no han de tener sentimientos. Y al mismo tiempo tratamos a los demás como personas que no tienen sentimientos en este contexto, por lo que empieza a desaparecer la empatía. Esta es una experiencia dolorosa que incluso en ocasiones quienes la practican no son conscientes del daño que pueden causarla. El ghosting puede ser una experiencia, como lo digo, dolorosa, puede generar un rechazo, puede generar dolor, y el ghosting es un rechazo vago que se hace al proceso de duelo de la ruptura y que se alargue esta. Como les mencionaba, la Maya Borgetta es una psicóloga de la Organización de California Lantern, sostiene que el ghosting está relacionado con el querer evitar el conflicto. Se quiere evitar el sentirse incómodo porque, por ejemplo, tu pareja se enfade o se ponga a llorar. Obviamente el ghosting ha existido desde el inicio de los tiempos, pero no hay duda de que la tecnología y el tiempo de comunicación impersonal a la que estamos acostumbrados a través de internet y con las aplicaciones móviles han hecho que sea más común. Esto es lo que nos dice la experta psicóloga. Y bueno, yo les traía esa pequeña notita para reflexionar un poco sobre los silencios que a veces guardamos y que pueden generar mucho daño y que a veces no nos damos cuenta. Entonces, a ser conscientes de lo que estamos haciendo. Es siempre como cada vez hay más términos para las formas de relacionarse, creo, o se generan como esas categorías, pero que a la hora de la hora media, si hacemos el examen, revisamos, seguramente somos parte también de estas prácticas ahora y son mucho de la era digital. Vamos a ir con un tema musical cortito solo y volvemos para cerrar con la entrevista que teníamos con Amay, para cerrar y mirar qué es lo que podemos hacer frente a la criminalización del aborto. Vamos a escuchar Fuego. Fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar, hijita, fuego, manténlo prendido. bueno, después de varias cositas que les hemos traído, seguimos ya con la entrevista, estamos con Mayra de la línea libre. Y May, cuéntanos un poquito, o sea, como que terminemos un poco el tema que ya habíamos empezado. Estábamos hablando sobre la criminalización de las mujeres acá en el país. May, ¿tú tienes alguna cifra, algún dato de cuántas mujeres han sido judicializadas, criminalizadas? ¿Cuál es el término correcto? Bueno, el término correcto sería como criminalizadas o como judicializadas, significa que están dentro de un proceso judicial. Entonces el término está bien. Tenemos, según las últimas estadísticas, que eran más de 300 mujeres a partir de la expedición del código, que habían sido procesadas por este delito de aborto consentido, ¿no? Solamente por aborto consentido, porque ahí el aborto no consentido y eso no lo estamos contabilizando. Entonces, claro, frente a este número, nosotros consideramos que es importante que las mujeres podamos tener una defensa específica de mujeres para mujeres, entendiendo básicamente que el derecho que tenemos sobre la autonomía de nuestros cuerpos y a no ser criminalizadas por las decisiones que tomamos, nos ampara aun cuando todavía no sea ley, ¿no? Entonces, frente a eso, nosotras consideramos que es importante esta defensa, y también considerando todos los prejuicios que existen cuando las mujeres ingresan al sistema judicial por ser acusadas del cometimiento de un delito. Evidentemente existe un mayor prejuicio, y este mayor prejuicio hace que no se respete de forma adecuada el debido proceso. A las mujeres les toman versiones sin presencia de los abogados, están muchas veces, se les condiciona la atención en salud a que ellas puedan dar sus declaraciones. En varios casos incluso se han identificado que han sido mujeres procesadas aun cuando no se han practicado abortos, simplemente se han tratado de casos de abortos espontáneos e ingresan al sistema y siempre son tratadas como si fueran culpables. Incluso yo he tenido casos en los cuales he defendido a mujeres que se encuentran siendo procesadas por aborto, parto, y los operadores de justicia, los jueces, las juezas, me han dicho: ¿y usted, abogada tan joven, y por qué defiende asesinas, no? Entonces eso es gravísimo, el estereotipo que existe frente a este tipo de causas, porque lo mismo no sucede en otros casos en los cuales existen abogados para asesinos, abogados para violadores, porque efectivamente cada persona tiene derecho a su defensa, ¿no? Uh-huh. Y lo que nosotras queremos proponer es que las mujeres que cometen ante la ley una infracción también tienen derecho a ser defendidas en condiciones dignas, en condiciones seguras, y sobre todo con una defensa legal técnica y de calidad. May, esa, digamos, es la figura de libre, pero un poco como lo que nos dices ahorita es que muchas de estas denuncias y muchos de estos casos judicializados ocurren por fuera de lo legal, o sea, como, no sé si por fuera de lo legal, pero saliéndose del debido proceso, o sea, no son del todo casos que deberían llevarse así o que deberían tener como resultado una judicialización. Pero eso da cuenta no solo de que existe un aparato, digamos, o que el Estado criminaliza a las mujeres, sino además de que existe como que está como muy dentro del Ministerio de Salud, o sea, de los prestadores de salud, el tener que hacerlo, el tener que llevar hasta las últimas consecuencias como la denuncia hacia las mujeres. Y frente a eso, ¿qué más podemos hacer? O sea, como entendemos que una de las cosas que se puede hacer es brindar a las mujeres esta posibilidad de tener una defensa digna, pero ¿qué más es posible para frenar como estas denuncias, tal vez? O sea, creo que es importante que los operadores, tanto de salud como, por ejemplo, del 911, estén debidamente capacitados o informados, porque en gran cantidad de los casos lo que existía es un poco lo que habíamos conversado con Katy antes, desde este desconocimiento, ¿no? Uh-huh. Desconocimiento de cuál es su rol frente a este tipo de causas, ¿no? Entonces, su rol frente a este tipo de causas es evidentemente guardar el secreto y la confidencialidad. Y salvar la vida de las mujeres. Eso por una parte, y por otra parte, y más importante lo que tú mencionas, Carlita, es brindar una atención de salud, y más aún en casos de emergencia, ¿no? Eso es como indiscutible, pero creo que necesitan una capacitación y una formación mucho más fuerte en este sentido, ¿no? También creo que hay que desestigmatizar el aborto, porque evidentemente existen muchos casos de aborto consentido, pero también existen una serie de casos de aborto no consentidos que cuando llegan al sistema son igualmente procesados. Entonces creo que hay que hacer un trabajo constante en relación a la desestigmatización del aborto en sí mismo, ¿no? Y claro, nosotras como Libre lo que proponemos, y específicamente dentro del área legal, es que una vez que una mujer ingrese al sistema judicial por haber cometido o no un caso de aborto, sea atendida y se le respeten las garantías básicas del debido proceso como en cualquier otro proceso, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sucede es que en las mujeres, por los estereotipos, evidentemente hace que la violación al debido proceso sea aún mayor. Lo que yo decía, o sea, básicamente testimonios sin presencia de abogados, condicionadas del sistema de salud, con pruebas casi falsas, les obligan a las mujeres a decir cosas que ni siquiera han cometido. Entonces nosotros lo que intentamos desde la línea de Libre, cuando damos asesoría y acompañamiento y defensa legal en casos de mujeres judicializadas por aborto, es precisamente eso, garantizar que se respete el debido proceso y que se lleven a cabo procesos justos, ¿no? Y que estos procesos justos lleguen o no a una resolución que también sea justa y que respete los derechos de las mujeres. Finalmente, May, porque ya nos queda como full poquito tiempo, creo que es importante, o sea, como dos cosas. Uno, que nos digas cuál es, o sea, qué es lo que tienen que hacer las mujeres o personas que son testigos de esto, de este tipo de injusticias, o que están siendo testigos de denuncias hacia mujeres por aborto o parto, que tal vez, creo que tal vez si puedes en un minutito es como explicarnos qué pasa, o sea, cuál es la característica o especificación del tema de parto, o sea, qué pasa con las mujeres. ¿Cuáles son las mujeres que por parto son denunciadas? Y eso, como que tal vez nos dejes como una idea de qué hacer y de por qué. ¿Cuál es el número de la Libre también? ¿Cuál es el número de la Libre? ¿Cuándo pueden llamar? ¿A qué hora? Ajá, o sea, como, ¿cuál es el proceso, el protocolo frente a eso? Ya, a ver, creo que primero voy a diferenciar qué es aborto y qué es parto, ¿no? Uh-huh. O sea, nuestra legislación no plantea específicamente como una diferencia específica entre el aborto y el parto, pero en términos médicos se habla de que el aborto se produce hasta la semana 20 y después de la semana 20 estamos hablando que se trata de un parto. Cuando las mujeres son criminalizadas por parto, no es que se criminaliza en sí mismo por parto, lo que se criminaliza sea por homicidio o por asesinato. Uh-huh. Es decir, que son mujeres que han tenido sus partos en casa y que por una razón u otra el niño nació muerto, o que el niño murió al momento inmediato del parto, ¿no? Uh-huh. Entonces, al no haber estado dados dentro de un sistema de salud, lo que sucede es que muchas veces la fiscalía los acusa por homicidio culposo, es decir, que fueron negligentes en el cuidado y por eso el bebé murió en el momento en la casa, ¿no? Y en casos de asesinato, es decir, que una vez que las mujeres dieron a luz, o sea, tuvieron al niño, o ellas los mataron, ¿no? Uh-huh. Entonces es así que ingresan los procesos por parto, pero es más por homicidio o por asesinato, no en sí mismo por el tipo penal de aborto. O no en sí mismo por el tipo penal de parto, porque no existe. Uh-huh. A ver, creo que como un mensaje súper clave para las mujeres que se encuentran en este tipo de procesos es la idea de que ellas no deben declarar absolutamente nada sin presencia de sus abogados o abogadas. Creo que eso es una idea fundamental, porque claro, siempre llegan asustadas al sistema de salud porque tienen hemorragias y demás, y claro, evidentemente ahí son entrevistadas ya, y eso vulnera completamente los derechos al debido proceso. Entonces creo que el principal mensaje es ese, ¿no? Que básicamente las mujeres no pueden ser entrevistadas sin presencia de un abogado, que sean atendidas en el tema de salud y que los médicos también atiendan debidamente, pero ellas no pueden declarar absolutamente nada si no tienen presencia de un abogado, y creo que esa es la idea fundamental. Uh-huh. O sea, como súper fundamental. Ahora, en relación a cuál es la línea de Libre, nuestra línea de Libre es del 099-99-28032. 099-99-28032. Y evidentemente nos pueden llamar de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, salvo en casos que se encuentren flagrantes, es decir, que estén en ese momento en la clínica y que evidentemente se necesita un apoyo, pues en esos casos también se puede llamar en cualquier horario. Ya, súper chévere, May. Ha sido como súper

Alberto Barros. Para Tulita Barranquilla. Gota, gota, a tu gente, Alberto. de emociones excitantes. Sobredosis, sobredosis, no logramos saturarnos. Sobredosis de amor, sobredosis de pasión. Tú conmigo. Sobredosis de amor, sobredosis de pasión. Tú conmigo. Sentimos nuestro tiempo corto y nos damos sobredosis de emociones excitantes. Nos tenemos uno al otro y no logran saturarnos. Sobredosis de amor, sobredosis de pasión. Tú conmigo. Sobredosis de amor, sobredosis de pasión. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. De todas las flores, la rosa es la más hermosa, y por eso yo te canto a